chumbaco. A veces paso que se quedará en la ciudad. Todo se paga con tarjeta. Aquí la gente es muy discreta por la calle. El objetivo fundamental es pensar la arquitectura de América Latina desde América Latina, con nuestros propios problemas. No seguir siendo traductores de aquello que viene de afuera, o imitadores simplemente de aquello lo que las revistas externas de la, digamos, del teatro internacional de la arquitectura nos están presentando. Nuestros problemas son nuestros, y muy diferentes de los problemas de otros países, otros lugares, y sobre todo de aquellos que manejan los grandes medios de comunicación o las grandes formas de transferencia de nuevas tecnologías que muchas veces están muy lejos de nuestras posibilidades. Nosotros tenemos problemas propios a resolver, los problemas de vivienda popular, los problemas de vivienda económica, los temas sociales, la ocupación del espacio público, la organización de las ciudades, el cuidado del patrimonio y del bien común de las ciudades y del campo. Es decir, tenemos una cantidad de problemas que son específicamente nuestros. El seminario lo que trata es de reflexionar sobre ellos y buscar soluciones para ellos, no trasladando respuestas de otros lugares, sino pensando en las propias posibilidades. ¿En cuántos lugares diferentes se puede levantar una casa? A todos los imaginados hay que sumarle uno más. Amancio Williams nació en 1913 en la ciudad de Buenos Aires y después de 3 años de estudiar ingeniería y de probar suerte en la aviación, sí, pilotaba aviones, en 1941 se recibió de arquitecto. Un año después, su padre, el compositor de música clásica Alberto Williams, compra este terreno en la ciudad de Mar del Plata. Son 2 hectáreas que estaban atravesadas por el arroyo Las Chacras. ¿Quién iba a construir la casa? El joven Amancio, que estaba recién recibido. Y de toda la extensión del terreno, Amancio Williams decide construir la casa de su padre sobre el arroyo. Nuestros problemas son nuestros. De y para América Latina. Evitar ser traductores o imitadores. Palabras que escuchábamos en la voz del arquitecto Ramón Gutiérrez. Después Mar del Plata, un arroyo y posiblemente una de las obras más importantes de la arquitectura latinoamericana y una de las pocas construidas por Amancio Williams allá por la década del 40. Y retomando el ciclo sobre la última publicación de 47 AF, que es 47 al fondo, veo que iniciamos con temas que podríamos decir son de acá, son bien nuestros, ¿no? Así es, Alfredo, como 47 al fondo, uh-huh. Ahí está, muy bien, para la próxima. Muy buenas noches para vos y para nuestra querida audiencia. En este número 22, que cuenta como tema central área de contacto, 2 de sus artículos abordan el proyecto y contexto en la vivienda latinoamericana y la Casa del Arroyo como poética de la construcción, motivo por el cual hemos invitado a sus autores, quienes nos acompañan esta noche en la ciudad, la arquitecta María Teresa Rizzo, Matesa para la FAU, te voy contando, uh-huh. Y Pablo Reynoso, a quienes le damos la bienvenida. Bueno, gracias Matesa y Pablo por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y aquí merece explicar a nuestros invitados. Además, perdón, te interrumpo, estamos estrenando invitado. Matesa bueno. Ya vino, todo el que viene regresa ya lo sabe, pero estamos estrenando invitado. Bueno, fantástico, bienvenido. Gracias. Decía que explicar a nuestros invitados que comenzamos con lo que hemos dado en llamar audio autopresentación. Y les pregunto entonces, ¿cómo quisieran que que nuestra audiencia los conozca? Nosotros nos reservamos el derecho después de agregar lo que consideremos necesario. Eso. Pero bueno, los escuchamos. ¿Cómo quisieran presentarse? Bueno, en mi caso, lo que diría de mí, lo que más me importa en relación a mi título de arquitecta, yo soy formada en la facultad y he sido docente toda mi vida de la Facultad de Arquitectura de La Plata, en talleres de arquitectura y ahora, desde el año 83, pero los últimos años como adjunta y ahora como titular de un taller de historia de la arquitectura. Soy investigadora también, pero yo me considero una docente que investiga, no una investigadora que hace docencia. Está muy bien. ¿Pablo? Bueno, yo soy de La Plata, nací acá, me formé en la ciudad de La Plata, ingresé en la universidad en la década del 90 y me recibí en el 97, y desde ahí, o sea, quedé vinculado con la facultad, es como que es mi segunda casa desde siempre, y bueno, con la docencia como prioridad. Y bueno, ahora soy profesor adjunto de una cátedra de arquitectura, el taller 10, y bueno, seguimos también investigando. El estudio del proyecto es como una pasión. Y que, hablando de Latinoamérica, ¿no? ¿Cuáles fueron las motivaciones que generaron que se tratara Latinoamérica en estos puntos? En mi caso particular fue siempre una indagación personal, es como dice Matesa, del estudio personal que uno encuentra como un interés común, siempre indagando y reflexionando sobre el tema. Eso con el taller de arquitectura nos llevó a poder viajar a algunos países que visitamos y intercambiamos con profesores y visitando obras. Entonces eso de alguna forma profundizó la idea de investigar sobre la arquitectura en Latinoamérica, y fue toda una sorpresa en mi caso, porque nuestra formación de grado tal vez es con los grandes maestros, cuando uno después necesita herramientas locales y regionales, encuentra en la arquitectura latinoamericana una virtud, una frescura espectacular que hace que uno pueda profundizar y avanzar en indagar sobre temas nuevos de arquitectura. Yo me quedo un poco pensando en esto. ¿Hay una arquitectura latinoamericana? Es decir, ¿la arquitectura es una o hay regiones que tienen su característica y otras que tienen elementos comunes y otras que tienen elementos no comunes? ¿Cómo encaran el estudio? Bueno, nosotros tenemos, abonando lo que decía él, ¿no? Hemos tenido una formación eurocéntrica. Sí. Los libros de historia de la arquitectura están escritos desde la mirada europea. En ese caso, o norteamericana. En ese caso, lo nuestro sería como casi como una periferia, ¿no? Una periferia que ha abonado mucho al pensamiento europeo, porque si tomamos la figura de Le Corbusier, fue uno antes de su viaje a América y otro cuando Rito. Ve las ciudades americanas, ¿no? Uh-huh. Y no es el único caso, es decir, hay un ida y vuelta, y muchos arquitectos americanos fueron formados en Europa. En ese sentido, Le Corbusier, el estudio de Le Corbusier fue como casi como una universidad paralela, caso Salmona, y bueno, cuando vuelve, lo que él construye no parece emparentado con la obra de Le Corbusier, por lo menos en lo formal directamente, haciendo una analogía. En lo profundo, capaz que tiene bastante que ver, ¿no? En el espíritu de lo moderno y una reinterpretación americana. Pero sí, yo creo que hay una arquitectura americana, latinoamericana. Una arquitectura latinoamericana. Que tiene que ver con, en el caso del movimiento, bueno, arrancaría casi en el barroco, que el barroco americano tiene como una mirada particular, no es igual al barroco europeo. Y si vamos a lo que es el movimiento moderno, hay la mejor versión, la que más toma lo regional, es la que reinterpreta la arquitectura moderna desde el lugar. Desde la mejor respuesta a un lugar, ¿no? ¿Qué países de los que han visitado en Latinoamérica es, mantienen, podría decirse, su arquitectura genuina, menos derribada por la modernidad malentendida. O, a ver, más que modernidad diría la especulación inmobiliaria. Sí, la especulación, sí, claro. Sí, exactamente. Hay, seguramente han de ver diferencias, han de haber visto ustedes diferencias en algunos países más que en otros. Bueno, en América Latina viene todo mezclado. Por algo claro. Somos producto del mestizaje. Claro. ¿No? Hemos estado desde la Argentina, pero me atrevo a decir desde el resto de América Latina, sí, pero nosotros más que nada mirando siempre a Europa, ¿no? Y la cultura siempre vino de Francia. O sea que se han dado en simultáneo versiones, por ejemplo, hablando de la arquitectura moderna, muy estilo internacional, y otras más propias, ¿no? Más arraigadas. Y los municipios de las ciudades que ustedes han visto, ¿Hay legislaciones que protegen en algunos países más que otros la preservación cultural de los frentes arquitectónicos? Porque yo entiendo que hay legislaciones en algunos lugares que protegen y otros que no. Es decir, que dejan, ¿no? Es decir, no sé. Creo que acá en La Plata hace un tiempo empecé a escuchar que hace un tiempo nada más, cuando ya lo taparon el empedrado, es un patrimonio cultural. Mm. Bueno, cuando ya lo taparon casi todo, se está diciendo de que es un patrimonio cultural. Quiero decir, esos elementos están legislados seguramente en todos los países de alguna manera, pero ¿habrá mayor o menor protección en algunos países de esas huellas genuinas? A ver, yo no soy especialista en patrimonio, pero nosotros digo tampoco, por, ¿no?, lo que uno ha visto y vos podés tener una legislación y con esa legislación sucede como con cualquier otra. Uh-huh. También depende después del poder político. Entonces vos tenés una determinada gestión que considera una cierta legislación y esa legislación puede ser modificada. Sí, sí. O no, sí, cumplida. Claro. O no cumplida. Claro, o las excepciones a la legislación. Entonces eso depende un poco también de... De los vaivenes políticos. Claro, exacto. Claro, claro. Pablo, una pregunta. Ustedes en su artículo, porque aclaremos que tiene otro autor. También Federico de... Craig y Ana Redqua, que en realidad nosotros... todo surgió por un curso de posgrado. Un poco canalizamos el interés por el lado de la arquitectura latinoamericana a través de ese posgrado. ¿Por qué el interés en la vivienda latinoamericana particularmente? Sí, nosotros veíamos como que la vivienda en sí no es un tema de grado que se profundice en la facultad. Entonces nos parecía como que abordar el tema de la vivienda individual como proyecto de investigación, ¿no?, indagar sobre proyectos ya construidos y algunos proyectos que no son construidos pero que tienen un valor arquitectónico muy importante, con esa investigación profundizar ese tema nos parecía fundamental, porque ahí es donde están las un poco las áreas de contacto que habla las 47 al fondo, la última revista, donde nosotros tenemos muchísimos contactos en común que tal vez si no están investigados y profundizados uno, viste, como que los da por ya conocidos o entonces profundizar y investigarlo nos parecía como un tema importante, sobre todo porque en la universidad o en la facultad el tema de la vivienda individual tal vez no está como profundizado, o sea, se dan como esquicios, pero no estudiado así en detalle. Y el algo que vos mencionaste recién, Mateza, en el tema de arraigados en el lugar, y en el artículo de ustedes, yo lo leí, el de el tema de la vivienda latinoamericana, para contarle a nuestra audiencia. ¿En qué influyen el contexto y la geografía? ¿De qué manera? ¿Influyen, no influyen? ¿Tienen que ver? Sí, tiene mucho que ver. Quizás, digamos, vivimos en un momento en que, como la mayoría de la población vive en ciudades, la geografía queda relativizada, ¿no? Es decir, nos referimos a la geografía cuando la geografía pesa mucho, como en el caso de la Casa del Arroyo, no sé, la... la casa de Wright sobre la catarata, es decir, cuando la geografía es más visible, es muy visible, pero en realidad el suelo es el sostén de la arquitectura, y ese vínculo del edificio con el suelo, sea este urbano o geográfico, es parte de la arquitectura, es indivisible, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decía él, que esta cuestión de la temática de la revista, de la relación área de contacto, arquitectura y territorio, y el vínculo de la arquitectura y el territorio con el contacto con el suelo, con el lugar, es un tema muy importante, me parece un tema muy interesante el que abordó la temática de la revista, ¿no? Capaz difícil de a mí en el caso particular de la Casa del Arroyo, que fue el ejemplo que me pusieron, es decir, me mandaron la temática de la revista, las ideas del editorial y el vínculo de esas ideas con la Casa del Arroyo. También el texto de la Casa del Arroyo, de la nota más extensa que forma parte de la revista. Con lo cual venía muy acotado, y también, como te pasó a vos, el espacio. Cosa que está bueno, porque a veces cuando uno lo acotan lo obligan a ir al capacidad al hueso, de síntesis, ¿no? Claro. Y por supuesto el tiempo, que más o menos me dieron 24 horas. Como suele pasar en todas las ¿qué cosas? ¿Qué es la Casa del Arroyo? Eso es muy buena tu pregunta, porque le iba a pedir a Matesa si nos quería relatar un poco cómo es la historia de la Casa del Arroyo. Bueno, un poco... estaba editorializado cuando arrancó el programa, ¿no? Es un caso muy particular porque Amancio Williams lo hizo para sus padres, ¿no? O sea que se permitió desarrollar el comitente ideal, no sé cómo habrá terminado. Perdón, Matesa, en el año, la década de 40. Sí, en la década de 40. Y bueno, la elección que él hizo en un predio grande... fue situar la casa sobre el arroyo, el terreno obvio tenía un arroyo que lo atravesaba, liberar el suelo y situar la casa sobre el arroyo, toda una decisión que ahí es donde también viene lo muy interesante y por qué me remití a ese concepto de tectonia que desarrolla tectónico que desarrolla Frampton en el libro O, para recordar el título. Era, que no encuentro exactamente, lo quería dar. Sí. Y además. Estudio sobre cultura tectónica, no encontraba el título. Que es muy interesante porque en realidad recurrí al libro porque estaba segura que había leído el caso ahí. Y fíjense ustedes que un libro que agarra casi toda la historia de la arquitectura del siglo XIX y XX, en su relación fuerte con un entorno dado, toma la casa sobre el arroyo, justamente porque él habla de una poética de la construcción, lo que hace a las técnicas de construcción, es decir, tectónica quiere decir arte de construir, no se debe separar de la estética, y es un caso paradigmático porque diseña en esa estructura de puente que va a ser el sostén de la casa, pero que es imposible de separar de la casa en sí misma y de su espacio interior, esa relación interior-exterior que establece, es una obra perfecta, minuciosa, en la que se puede hablar de poética de la construcción. Acá hay algo muy difícil, que siempre que nos pasa en los programas en los que abordamos obras de arquitectura, y en realidad no está el que la escucha, exacto, tiene que imaginar tal lo cual. Más... ajustada o lo más aproximadamente posible como es. Vos hablaste de puente, pero el puente tiene una forma, o sea, ¿cómo les contarías la forma para que se la imaginen cómo es? Bueno, es una forma curva. Claro, es un arco. Es un arco. Y bueno, y la casa está montada sobre ese arco, es decir, apoya nada más que en los extremos, ¿eh? El resto está en la casa está en el aire, no apoya sobre el suelo, apoya sobre el arco. Sí, ahí está la imagen para que... Claro, un arco, perfecto. Sí, bueno, la casa, es decir, tiene los accesos en las puntas, pero la casa se desarrolla toda en el aire. Sí. Y Bueno, sí, en ese sentido es recontra particular y es cierto. Yo pienso que la casa sobre el arroyo tan mundialmente conocida como el BKF de Bonnet Curchan, digamos, como la famosa silla BKF, ¿no? ¿Existe en la actualidad esa casa? Sí existe. Lo que pasa es que, bueno, como suele suceder con todas las cuestiones, que quedan liberadas a las posibilidades de la propiedad privada, porque recién ahora, hace muy poco tiempo, creo que fue expropiada, pero siempre fue propiedad privada, no de la familia Williams, porque fue vendida hace un montón de tiempo. Tuvo hasta un incendio. Pasó por situaciones, sí, depredaciones infinitas, depredaciones, y la última fue un incendio. Por descuido, tal vez, No se sabe si no fue a propósito. Pero no está, la casa está habitada, no, o está, no. No está habitada. Está deshabitada. Sí, tuvo una, la última época que estuvo habitada fue radio. No me acuerdo la frecuencia de una radio de Mar del Plata. Ajá. Que decía sobre la radio, era sobre la casa sobre del puente. Sí. Ah, claro. Ay, pero sí, tendríamos que proponer esto, Alfredo. Pero que yo lo he escuchado mil veces, porque yo en esos años, yo vivía en Tandil, en esos años, y se escuchaba, las frecuencias de Mar del Plata se escuchaban. Uh-huh. Así que esa es la casa. Sí, sí. Sí. Claro. Lo interesante de la casa del puente, se llamaba, le decían la casa del puente. Sí. Lo interesante de la casa, que como es toda de hormigón, uh-huh, o sea, el incendio, o sea, la estructura no la dañó, no la no permaneció, o sea, se puede recuperar perfectamente. Uh-huh. Yo la visité ya incendiada y perfectamente se puede recuperar, porque tiene una concepción arquitectónica que permite eso, ¿no? Que sobre se vuelva el incendio. Claro. Sí, la claro. Pena que se ha perdido el detalle, porque Williams era un frenético de los detalles, ¿no? Sí, sí. Es el mismo arquitecto que dirigió la casa Curuchet. La casa Curuchet, antes de pelearse con Curuchet. O sea que el piso de adoquines de madera que tiene la casa en su salón principal era todo el piso de la casa. ¿Adoquines del Apacho? Sí. En un momento vamos a continuar con esto, que está interesante, pero ahora va a llega a nuestro espacio el audio debate. Daniel, nuestro operador, ahora lo va a poner en el aire. ¿Cómo serán nuestras ciudades dentro de 100 años? ¿Podremos reconocerlas? Construcciones innovadoras y revolucionarias convivirán con las tradicionales. Los centros urbanos se convertirán en inmensas megalópolis que albergarán a cientos de millones de habitantes. Así serán nuestras ciudades. Inmensas, superpobladas y con una gran mezcla de estilos. De todas las ciudades del mundo, en nuestra región se encuentran algunas de las más pobladas. Buenos Aires está en el puesto número 19. Sao Paulo en el lugar número 9. Pero hay una que está muy cerca del primer puesto. Se trata de la Ciudad de México, que se ubica en el puesto número 6. Estas ciudades estarán mucho más pobladas para el 2111, pero ¿de cuánta gente estamos hablando realmente? Se estima que en 2050, nuestras ciudades serán el hogar de al menos 763 millones de personas. Y para comienzos del siglo XXII, las proyecciones demográficas indican que tendrán unos 850 millones de habitantes. Frente a números tan inmensos, cabe preguntarse si nuestras ciudades podrán absorber semejante cantidad de gente. Yo creo que la gente va a seguir viviendo en la ciudad, pero lo que pasa es que la idea de la ciudad va a cambiar. Pienso que de la misma manera que ahora hay una invasión de la periferia en el centro, en algún momento va a también existir este fenómeno de cómo el centro se expande, ¿no? Bueno, y tal y como es posible imaginar el audio debate, invita a su vez a nuestros invitados a expresar las opiniones en relación a lo que recién estábamos escuchando. Y ¿cómo, pregunto entonces, arquitecta, cómo se prevé el futuro para nuestras ciudades latinoamericanas teniendo en cuenta dos elementos que recién se marcaban acá, que son tal vez las dos ciudades más gigantescas, ya al punto que creo que no cabe nadie más. Sin embargo, siempre cabe más gente. México y Brasil, ¿no? Sí, sería San Pablo en Brasil y el DF en México. ¿Se puede imaginar algo superador en ese sentido? ¿O hay que decirle a la gente que se vaya para los costados? Y bueno, las ciudades nuestras han crecido, por algo son megalópolis, ¿no? Claro. Crecieron desde... Es decir, en América Latina ha habido una urbanización un poco distorsionada, ¿no? Es decir, la gente se ha agrupado en algunos lugares del territorio que son los que presentan más posibilidades de tipo económico, laboral, digamos, situaciones especiales. En el caso nuestro, la ciudad de Buenos Aires es un claro ejemplo. Bueno, la ciudad de La Plata es un ejemplo en otro sentido, una ciudad planificada que nace en un tablero y al poco, muy poco tiempo, es ese famoso cuadrado, que vemos nada más que los arquitectos en los planos, sí, porque sí, en realidad muy poco tiempo fue un cuadrado. Bueno, empezó a tener una periferia que cambió su sentido, es decir, era un proyecto regional que tenía que ver con un puerto y con la salida de la riqueza de la pampa húmeda, y bueno, y terminó con un vínculo con Buenos Aires y más una ciudad dormitorio que otra cosa. O sea, yo creo que el futuro de las ciudades tiene que ver con el futuro del desarrollo de los países, las posibilidades de desarrollo económico que tengan nuestros países. Otra no veo. Claro, estamos hablando de la concentración de medios, en claro, todo caso de producción. Cuando tenemos un territorio, ¿no?, como el nuestro, tan grande, claro, que no se despueble en su gran mayoría y se superpueble en otros, tiene que ver con el desarrollo económico y la oferta de trabajo. Pablo, porque no lo dijo él, pero es profesor adjunto en el taller de arquitectura. Sí, lo dijo. Dijo docente. En el taller de arquitectura, sí, ¿se ve, se trabaja el tema del crecimiento de la ciudad? Sí, sí, sí. Sobre todo pensar una ciudad sostenible, una ciudad con una densidad posible, tratando de que eso no se extienda sobre la periferia, que es uno de los temas más complejos, donde la infraestructura colapsa totalmente. Vos hablabas de la ciudad de San Pablo, nosotros visitamos San Pablo como viaje de estudio, y en realidad vos ves una ciudad que es una mega ciudad, pero digamos las infraestructuras están pensadas para que se pueda contener esa densidad poblacional y a su vez sea sostenible. En el caso de la arquitectura latinoamericana, lo que tiene interesante es eso, ¿no?, que de por sí su generación es sostenible. O sea, cuando se traslada un poco la arquitectura moderna, que los maestros empiezan a estudiar la arquitectura moderna, cuando se aplica en un contexto específico en Latinoamérica, la gran clave fue entender el contexto, el lugar, el clima, y eso mejoró muchísimo y revitalizó la arquitectura moderna. Por lo sostenible que era, por ejemplo, fachadas ventiladas, ventilación cruzada, buen asoleamiento, buena compacidad en la arquitectura que se hacía, bien estructurada. Entonces eso hace que la ciudad sea mejor, o sea, desde la parte hasta la totalidad, hasta todo, claro. Vos lo podés... Claro, el tema es la concentración industrial, lo que genera la concentración industrial con el smog y lo invivible que a veces se torna semejante concepto. En San Pablo estaba haciendo memoria, creo que hay 25 millones de habitantes más o menos. Sí, debe haber. Más o menos 25, y en el DF de México más todavía. Más todavía. Es hasta complicado poder imaginarnos una mejor convivencia para... semejantes concentraciones industriales. Bueno, en el caso de Ciudad de México es la más extendida del mundo. Es la más extendida, ¿no? Aparte no puede construirse en altura. En altura por movimiento sísmico. Exacto. Claro, claro, claro. O sea que tiene esa doble dificultad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vamos a la tanda? Sí, vamos a la tanda. Está muy interesante la charla, pero enseguida regresamos en la ciudad programa número... Ah, el otro día estaba mirando los números del, de la acumulación de programas a través de los años. Pensé pero de la quiniela. Pero de... No, y por ahí en una de esas viene bien jugar. Podríamos pero jugarle cada en este programa. Año es el cuarto o el quinto recién, estamos ahí. Este es el cuarto programa. El cuarto, muy 129. Bien. Programa muy bien, sí, 129. Ni que lo escribiera. Muy bien. Ahora regresamos, enseguida. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Clásico ya en la historia musical de América Latina. Recién estábamos escuchando Canción con Todos en la voz de nuestra querida Negra Sosa. Fue compuesta en el año 69 por los argentinos Armando Tejada Gómez en la letra, César Isela en la música, y una pieza, yo diría, fundamental del cancionero popular argentino. Esta canción fue versionada por muchísimos artistas, entre algunos principales: Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Alberto Cortés, Víctor Heredia, Ángel e Isabel Parra, Inti Illimani, León Gieco, Piero, Buenavista Social Club y tantos, ¿no? Me pregunto aquí, estamos en la ciudad y pregunto, ¿en la arquitectura sucede lo que en la música? ¿Hay versiones de temas originales? En realidad esto se vincula un poco con lo que escuchábamos de Ramón Gutiérrez al principio, que él hablaba de si hemos sido traductores o imitadores de soluciones ajenas a nuestras realidades. Y sí, es probable, digamos, todo lo que tiene que ver con, en el caso de la arquitectura moderna, con el estilo internacional, es, este, si se quiere, la reiteración buena o no tan buena de primero de un desarrollo industrial que nosotros no tuvimos, ¿no?, que fue el que produjo el movimiento moderno en Europa, y después de soluciones descontextualizadas. Pero también dentro de eso existen ejemplos de que bien mencionabas vos, reivindicando la arquitectura latinoamericana, de arquitecturas con tomando el espíritu del movimiento moderno, que no fue fundar un estilo nuevo, sino dar la mejor respuesta en cada caso, ¿no? Y de eso también tenemos, por supuesto. Me atrevería a decir que la Casa del Arroyo es un ejemplo de eso. Y bueno, y hay muchos, y hay muchos en Latinoamérica, porque incluso esta interpretación que algunos ven como arquitectura moderna en Brasil, y otros dicen arquitectura moderna brasileña, por ejemplo, la versión de la arquitectura moderna de Niemeyer, yo creo que tiene una impronta geográfica que la hace propia. También tiene que ver con que la planta libre para el clima y la geografía brasileña es ideal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Y porque da un remanso de sombra y de reparo en el medio de la ciudad, bueno, que en nuestro caso a veces se convierte en el espacio del viento. No. La planta libre, aclaremos, que es la planta baja, claro, libre, la planta liberada del muro, y entonces está apoyada en sobre pilotes, o columnas o fuere. Y bueno, no sé, estaba pensando mientras hablaba en los ejemplos de Río de Janeiro, ¿no? Hay una cuestión muy particular que tiene que ver con la constitución de las naciones en América Latina. Los edificios públicos nuestros son eclécticos por el momento en que se constituye la nación argentina, y los brasileños son modernos porque Brasil se constituyó como nación mucho más tarde. Y bueno, la burguesía brasileña, con muy lúcida en algunos aspectos, fue la época de la bossa nova, es decir, el desarrollo de toda una cultura propia, que un antropólogo, Darcy Ribeiro, muy conocido, planteó, bueno, sí, habla de los pueblos nuevos, involucra los que no tenemos tradición ni inca, ni azteca, ni maya, ¿no? Y entonces él dice que el Brasil, como no tiene tradición en el pasado, la buscó en el futuro. Esta imagen que vos decías, cómo serán las ciudades del futuro, bueno, es como que imaginaron. Bueno, ahí se nos aparece Brasilia. Lo moderno, claro. Se nos aparece Brasilia. ¿Cómo habrá sido pensada? Ese desafío. El desafío de poner. ¿En qué año? Poner la historia en el futuro, ¿no? Claro, ¿en qué año fue? 50 y pico, 60. En el marco de la llegada del hombre a la luna y la modernidad absoluta, digamos. Un concurso de arquitectura, que se presentaron varios estudios y salió Lucio Costi y Niemeyer. ¿Cómo es vista Brasil? Sin duda, hablando de estas cuestiones que tienen que ver la relación entre política y arquitectura, es una decisión política, claro, obvio. Sí. ¿Cómo es Brasilia hoy? ¿Está tal cual se la pensó o también hay descuidos como suele haber en...? El problema es que Brasilia no tenía pensado dónde iba a vivir la gente que la construía. ¿Y eso cómo se resuelve? Como suele suceder. ¿Cómo se resuelve? Creo que la plata tampoco lo tenía pensado. ¿Y entonces...? Bueno, tuvo sus distorsiones. En general, se reconsidera mucho. Estoy acordándome del arquitecto Álvaro Arrese, que en un curso que hice hace un montón de años, ya fallecido hace muy poco, él hacía una reivindicación de Brasilia muy grande, porque decía, porque siempre se ha dicho si Brasilia correspondía o no correspondía a América. Y él decía que sí, que las dimensiones de América, y me acuerdo que nos mostraba diapositivas que tenían que los espacios, los enormes espacios latinoamericanos. ¿Por qué un recorrido sobre Teotihuacán? ¿Por qué se decía? Y por esto de que es una ciudad hecha para el automóvil, en el que no existe la calle corredor. Digamos, no tiene nada que ver con las leyes de Indias, ¿no? Nuestras ciudades son ciudades de cuadrícula, que fueron hechas Por eso se pensaba o se decía esta sospecha de que no corresponde a América. Claro, a eso que era, y además porque Brasilia se construye, es decir, las dos grandes ciudades con las reglas de juego de los CIAM, de los Congresos de Arquitectura Moderna, se construyen en la periferia, no en Europa, no en el centro, digamos, ni Europa ni Estados Unidos, en Brasil y en la India, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el momento en que los arquitectos europeos estaban discutiendo los conceptos de los CIAM. O sea, fue muy resistido. Claro, en el momento que se criticaban, claro, esos conceptos, sí, de arquitectura, sí, se construían estos ejemplos. Sobre todo, bueno, Brasilia, ¿no? El desafío ese de una capital completa. Nueva. Con esos edificios escultóricos imponentes. Y bueno, y este arquitecto decía, mostraba esos ejemplos de arquitectura precolombina, y nos hacía ver que el espacio de Brasilia no era ajeno a América, porque se vinculaba a esos ejemplos. Y la verdad que estaba, era muy interesante, y bueno, coincidía con una estoy hablando de ahora unos 15 años, con una reconsideración que había a nivel mundial de Brasilia. Y Brasilia funciona, y la gente que vive en Brasilia se ha acostumbrado, a pesar de que por ahí venía de ciudades de cuadrícula, porque fueron todos habitantes trasplantados, a reconocerse en esas supermanzanas, a encontrar su casa, a usar esos niveles, sí, de asociación, claro, de la ciudad, sin construcción, esencialmente verdes, y no perderse, encontrar su casa. Ahora, ¿cómo? Que te interrumpo, sí, por esto, porque Matesa dio justo en el tema, con respecto al uso y al habitar, y me parece que es justo lo que podés, sí, leer del artículo de Pablo y Federico. Bueno, arquitecto Reynoso, el artículo que escribió junto al arquitecto Craig, inicia con un texto de Miss Van der Rohe, quien ya en 1931 reflexionaba diciendo: aún no existe la vivienda de nuestro tiempo, sin embargo, la transformación de la manera de vivir exige su realización. La condición previa a su realización es la clara determinación de las verdaderas necesidades para vivir. Bueno, dicho esto, la pregunta es, ¿se tiene en claro hoy, cuáles son esas necesidades a la hora de proyectar? Hoy por hoy está todo en revisión. Me parece que... Está todo confuso. Ah, ¿sí? Sí, yo creo que hoy por hoy tenemos este tema en discusión, en investigación. El compromiso nuestro como docentes de indagar sobre ese tema, sobre las nuevas formas de vivir. Hoy por hoy sabemos que no existe la familia tipo, o está la familia tipo y hay 27 familias más posibles. Entonces, 27 tipos de familias, claro, más. Hay una diversificación. Claro, nosotros tenemos que estar atentos para que el espacio de alguna forma pueda resolver esos temas, ¿no? La forma de trabajar, de vivir, me parece que son los temas un poco a desarrollar. Por eso un poco este texto que está escrito en 1931 todavía tiene vigencia, porque nos hace repensar y reflexionar sobre cómo avanzar con la nueva arquitectura, ¿no? Sí, me encantó por la época, vos decís 1931. Sí, 31. Son 90 años. Yo me quedé con un tema para preguntarles, porque ustedes reproducen lo que han dicho todas estas personas respetabilísimas, pero ustedes también son respetabilísimos, y a mí me gustaría saber qué piensan ustedes con respecto a, por ejemplo, la modernidad de Brasilia, el diseño de Brasilia. Usted, en la opinión de ustedes, de ambos. Yo particularmente solo la conozco de planos, de haber estudiado los planos, todos los concursos que se hicieron para ese momento. Desde el avión pude verla. No pude presenciar físicamente la ciudad, pero la veo como que es una ciudad que también sufre la periferia, ¿no? Uh-huh. Tiene una altísima densidad, sí, pero sin embargo se extiende en el territorio. Pero es una ciudad que totalmente amigable con respecto a los contactos entre las personas, o sea, la relación naturaleza y arquitectura está totalmente balanceada. También están las infraestructuras que sirven y para que las conexiones sean lo más ágiles posible. Entonces es como una ciudad que todavía está en desarrollo. Yo creo que está pensada para lanzarse a 200 años más, a 500 años más. Entonces, me parece que es un tema muy interesante de estudio. Y en el caso de la vivienda latinoamericana. Falta la opinión de la arquitecta. No, espera que le complete una pregunta. En el caso, porque también es para los dos. En el caso de la vivienda latinoamericana. Exceptuando el caso de la Casa del Arroyo, que es como un caso, es como paradigmático. ¿Hay ejemplos, digamos, hay rasgos de identidad en la vivienda latinoamericana? Y de ver múltiples rasgos, me parece. Pero que se diferencien, o sea, que se diga, claro, hay rasgos particulares que tiene la vivienda latinoamericana que no es el caso de la vivienda europea, por decirlo de algún modo, a grandes rasgos. Sí, yo creo que básicamente es el contexto, la definición del contexto, el sitio donde está inserta la arquitectura, la materialidad, o sea, la materialidad, cómo se construyen esas obras, me parece que está arraigada a una cultura, a un sistema de cómo construirla, que eso lo hace propio, ¿no? Propio. Y vos podés identificar también lo que está construido en Paraguay, en Uruguay, acá en Argentina, y que de alguna forma también hay nuevas generaciones de arquitectos que me parece que están como vinculándose en ese sentido. No es que la cosa se inventa de un día para otro, sino que vamos como revisando y estudiando, investigando proyectos que ya están construidos, y eso genera como una cultura arquitectónica que sirve para poder avanzar en el tema. De hecho, voy a pasar el aviso antes de que se nos termine el programa. El jueves que viene a las 5 de la tarde en el auditorio va a haber una conferencia abierta del arquitecto Javier Corbalán, que es paraguayo y tiene un laboratorio de arquitectura, o sea, su estudio es el laboratorio de arquitectura experimental. Así bien, que es muy interesante. Y justamente, ¿por qué no repetís el día y el horario? Jueves, así, 9 de mayo a las 17 horas en el Salón de Actos de la Facultad, 47 y 117. Bien, ahora nos quedaba la opinión de la arquitecta acerca de Brasilia. Bueno, es un poco difícil porque a mí me parece hermosísima la ciudad, tampoco la he visitado. Creo que conozco Río, y el enorme peso de la arquitectura moderna en Río me hace entender que esta consideración de Ribeiro de que es cómo la arquitectura moderna se entronca con la geografía brasileña hace que sea propia. No sé qué pasaría si eso estuviera construido acá, pero creo que sí, a mí me parece que es un atractivo esto que vos decías recién de la relación entre la arquitectura y el paisaje. En Río es evidente, ¿no? Uh-huh. La ciudad se desarrolla entre el mar y el morro y en una armonía imponente. Es increíble pensar que muros de una altura de 12 pisos, muros de calles, de un edificio moderno al lado del otro, que son diferentes pero a la vez tienen una total armonía que lo hace como un muro continuo, que por ahí en avenidas que son 2 kilómetros de vivienda en altura, primero no arrojan sombras sobre la playa, es decir, el paseo que la separa de la playa, que lo diseñó Burle Marx, o sea, el espacio público está pensado. Sí, la orientación. Está todo pensado. Claro. Entonces, está en armonía con la naturaleza, sin conocer Brasilia. Me atrevo a decir que, sí, con estas distorsiones que tienen que ver con las periferias, que quizás tienen que ver con esta cuestión de no haber pensado dónde iba a vivir, quién la construía, que se quedó, que pasa casi siempre, excede los tableros de los arquitectos. Claro. Una ciudad que fue planificada, bueno, como fue La Plata, claro, planificada, claro, previamente, ¿no? Sí, sí. Y que tenía, estaba acotada a una cantidad de población, que tenía circundante un cinturón verde agrícola, agricultura, y, uh-huh, y bueno, pensado hasta el mínimo detalle, casi diría que nació vieja. Claro. Porque, bueno, Darcy Ribeiro escribió un libro acerca de las utopías, uh-huh, y aplicó, me parece, gran parte de su afición a todo esto que estábamos hablando, ¿no? Las utopías realizables. Salvo, y hoy y después de las inundaciones, surgió, claro, digamos, se pone mucho más a la luz y se le da valor al hecho de haberla posicionado sobre los arroyos y tapando, totalmente, cursos de agua, que el agua tiene memoria y... Totalmente. Acá lo geográfico quiso ser ignorado, claro. Entonces claramente, uh-huh, el agua circuló por donde tenía su curso, sí, previo, claro, recuperó su lugar. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, yo lo que quisiera tomar, como digo, porque vos hiciste mención, Cecilia, y está bien que quizá la Casa del Arroyo es un caso muy puntual, ¿no? Como, bueno, muchas de estas casas paradigmáticas, pero puntuales. Sí. Para un comitente muy particular, además, incluso de una clase social como es la Casa, sí, Curuchet, sí, que tenía recursos. Que tenía recursos y que además estaba un paso adelante, casi como una vanguardia, para aceptar culturalmente una vivienda tan moderna, digamos, no tan desfasada para, claro, para el gusto de la época. Claro. Yo creo que también en lo que hace a esta cuestión, que también lo plantea la editorial de la revista, del vínculo que existe entre arquitectura y aprendizaje, ¿no? Esa otra superficie de contacto también, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que lo que tienen de muy interesante estas experiencias y para recuperar en la enseñanza, para debatir en los talleres, uh-huh, en el caso de la casa esta, la asociación a esta poética de la construcción, ese empeño en que lo constructivo sea la belleza de la construcción, ¿no? Uh-huh. Que me parece que es el gran legado de lo moderno, que tuvo en cuenta no el adorno, no, claro, no el adorno, claro, ni el detalle por el detalle mismo, exacto, ¿no? Entonces, el lenguaje fuerte tenía que ver con la resolución estética de lo constructivo, estructural. Exacto. Muy bien. Y eso me parece que lo que los hace ejemplos valiosos únicos para que los estudiantes de hoy puedan pensar en cómo construir hoy y aquí. Exacto. Que es lo que la preocupación que nosotros tenemos, ¿no? Interesantísimo, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, Pablo, te avisamos, bueno, Matesa ya lo ha vivido, que todo el que viene regresa, así que en otro programa nos volveremos a ver. Con muchísimas todo. Gracias, no, Matesa y Pablo, por habernos acompañado. Gracias por la interesante visita, realmente. Okay. Estuvimos en La Ciudad, un programa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. En la producción, María Paula Aranda, en la operación técnica, Daniel Curubeto. En la creación original, Fernando Gandolfi. En el guión, coordinación y conducción, Cecilia Fiuso. Y quien les habla, Alfredo Tangorra. Nos vamos con Latinoamérica, interpretada por los puertorriqueños de Calle 13, junto a voces y acordes de Perú, Colombia, Brasil y Argentina. Chau, hasta la semana próxima. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América.